Ahora, yo lo que me puedo en eso garantizar es, por un lado, obviamente, el trámite rápido de aceptación de renuncia, sin ningún tipo de hostigamiento de nada, y además un mensaje también del gobierno mío en relación a esto, de normalidad. Podemos hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer. Está concedido el beneficio, pero no está protocolizado. Por eso yo no traje la renuncia hoy. No traje la renuncia hoy porque... Y pero, Luisito... ¿Cómo la jubilación? ¿Cómo? No, yo hablé... Por favor, Luisito, estoy arreglándola yo. Pero bienvenido. Y además, yo arreglaba con él que no salgas de tu presentando tu renuncia mientras no esté para que vos cobres. Pero lo único que teníamos era que ibas a traer la renuncia. No. No en esos términos te digo por qué, vale. Porque lo había hablado con Venus, que sí, claro, el objetivo era sí, aclarar. No, pero no hay, no hay ningún problema si discúlpame, la entrega material tendría que ser traída directamente a vos, ¿cómo es el tema? Las cosas en el consejo para que no haya ningún movimiento en aquello. Y para parar que no haya ningún movimiento en aquello, tuve que generar, porque hay algunos que van a salir a decir incluso que no le acepten la renuncia. Entonces, porque hay demasiados actores. Por eso hice esto con absoluto resguardo de confidencialidad, por eso hablé solo con Venus y con Germán. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De horas? Disculpame, yo lo que estoy diciendo... Puede ser de la tarde, puede ser mañana, pero, peleando con los muchachos del ancestro. Pero es sencillo esto, yo tengo que firmar una excarcelación supuestamente, que es un invento de hoy, porque hoy se está terminando un juicio de lesa en La Plata del tribunal. Pero Carlos, presentar la renuncia no decía que te la iban a aceptar hoy. Lo que se trataba era simplemente de que algo que habíamos quedado comprometido se hiciera, si no me hubiera dicho. Pero yo estaba en el convencimiento. Yo acá la verdad es que solamente vine porque eras vos, porque Beno me dijo, no, Carlos quiere que venga vos. Sí. Bueno, dije, está bien, voy a ir porque no es lo que me... Por eso, pero no veo la dificultad. Si pero me vas a decir que no la vas a presentar o que vas a esperar, no sé. Pero estoy diciendo que la presento. Vos averiguá. Había dicho antes. Si vos me decís ahora. Ahora, en media hora me decís que se protocolizó, me voy al bar de la esquina, porque acá no hay formalidad alguna, yo desconozco el texto, pero claro, imagino... Aunque no se haya protocolizado, porque está haciendo esto. El tema es que el trámite de la renuncia va a llevar un pedido de informes al Consejo de la Magistratura, un trámite que lleva acá y demás, y en todo ese tiempo, además... El tema es que el ministerio va a esperar a que esté asegurada tu cobro, porque tu jubilación ya está, ¿no? Tu cobro para que no te quedes colgado, nada más. Sí, el trámite dura en el escenario más rápido dura una semana más o menos, porque se hacen todos los trámites por lo menos acá del ministerio, después le damos intervención a legal y técnico, eso además el pase lo tengo que hacer yo, que ahora se hace todo en expediente electrónico, así que yo lo que les propongo para zanjar esta situación, sería mi propuesta y parar, es si vos podés de hoy y mañana acercar la renuncia, nosotros empezamos a hacer el trámite interno y yo antes de enviar a presidencia la aceptación de la renuncia, verificamos, hablamos por teléfono de que esté protocolizada la jubilación, si no yo me comprometo a no mandar la presidencia hasta que... Bueno. Interregno. ¿Qué puede cambiar Luis, de lo que dice Germán? ¿Qué puede cambiar? No sé, que yo mañana a la mañana... Pero vos haces el planteo de cómo están las cosas en el Consejo, en un cuadro que realmente yo llama la atención, que está virulento. Lo voy a seguir controlando. Cuando hay tanta virulencia, Llama la atención, llama la atención. Sí, la verdad que... Por favor. Bueno, si yo voy a la comisión, yo, pero vos sos consejero, vos, si yo, yo visito... No, no que valores, de ningún modo, de ningún modo. Y que pero yo, si yo voy... Yo soy medio arquero, pero no soy tan bueno. Pero está bien. Hay cosas que paro y hay cosas que pero no después de 25 años, si yo estoy yendo a la comisión de disciplina a entregar una respuesta al traslado de la denuncia, si previo a darme traslado ya fijaron la testimonial, cosa que es ridícula, pero se ha hecho. Si cuando yo voy con mi abogado a presentarlo, desde la esquina hasta la puerta de la comisión, está mi foto, que es la que puso la nata, anunciándome que está por pasar. Acá y en la esquina es agradable, ¿sí? No se consiguió. Yo, para hacer... Yo te comprendo, para avanzar esta situación, lo que yo les propongo es esto, que vos, entre hoy y mañana, yo me comprometo adelante de Luis y ustedes a hacer el trámite, y hasta que no esté protocolizada no lo envío, no aprieto el botón personal mío para enviarlo a presidencia, pero ya tenemos la renuncia, entonces eso ya está en trámite y Luis puede también en el consejo decir la renuncia está presentada, se está tramitando, y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones y de tratar de que la cosa vaya de la mejor manera posible, sin ningún tipo de cuestión, así que genere ni violencia, ni tensión. ¿Querés que te diga una cosa? En el consejo no saben esto. En el consejo quiero no suponer, saben. Claro. Quien lleva la causa, que es la doctora Donato, sí, ignora tanto que yo esté hoy aquí. No te preocupes, no lo vas a presentar. Nosotros no lo te vamos a echar. Yo los tengo que dejar, pero cuando me avisó Luis lo incorporamos en la agenda sobre la marcha. Si te parece que vamos de esa manera, vos me dejás un sobre en mi secretaría privada, hoy o mañana a la mañana. Yo ni bien recibo el sobre, le aviso a Luis y espero a que me confirme que está el trámite ya finalizado. Y ahí, hasta ahí mantenemos la reserva. No, digo. La reserva hasta que se pueda realizar el decreto. Para que no, viste que no haya interposición de.